Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, ¿qué tal? Les saluda Fátima Guerrero, colaboradora del Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Esta semana tenemos varias invitaciones. Para comenzar, quiero hablarles sobre una de las películas de la próxima cartelera en línea, El lugar más pequeño. Se trata del primer largometraje de Tatiana Hueso, la cineasta mexicana recientemente ovacionada en Cannes por su película Noche de Fuego, la primera ficción en su trayectoria, ya que le antecede un reconocido trabajo en el documental. De hecho, ella fue casi la primera persona en elegir el género documental en el programa de ópera prima del CCC. Antes, solo Marcela Arteaga, con su película Recuerdos, había elegido tomar la realidad como materia prima. El lugar más pequeño es del 2011. En esta película nos encontramos con una pequeña comunidad que ha retornado a su tierra luego de haber pasado algunos años resguardada en la selva. Tatiana Hueso nació y vivió apenas los primeros años de su vida en El Salvador. Es en este país donde se encuentra la nueva Cinquera, la comunidad de personas que regresa a reconstituir su hogar luego de la Guerra Civil de los 80. Oficialmente se habla de 12 años de enfrentamientos entre el ejército y los grupos guerrilleros organizados. Hubo decenas de miles de personas asesinadas y desaparecidas, como se intentó desaparecer pueblos del mapa. Pero el lugar más pequeño no va de lo desolador de este suceso en sí mismo, ni del entramado de circunstancias geopolíticas que lo posibilitaron. En este documental seguimos, casi acompañamos a sus pobladoras y pobladores en sus faenas diarias. Don Armando cuida cariñosamente de la vaca que está a punto de parir, y la madre de Aida recolecta huevos por las casas vecinas para hacer que su gallina más querida los empolle y su calor les regale la vida. Llegó una persona a la casa y le dijo a mi mamá, mataron a Aníbal. La cámara nos pasea la mirada por la intrincada vegetación que cobija a la nueva Cinquera. Nos dirige hacia las copas de sus verdes protectores, hacia la natural organización de supervivencia de las hormigas o la secreta rehabilitación de los hongos. ¿Cómo curarse de la guerra, de las pesadillas y los recuerdos que no se distinguen ya, de la dificultad de dejar las armas, de no sentirse desprotegidos sin ellas? Una mujer mayor cuenta cómo aún escucha por las noches el eco de las almas que mataron. En cambio, Tatiana Hueso configura en la película la organización de voces de quienes sobreviven y volvieron de la selva para rehabilitar su comunidad. Corríamos de un lugar a otro. Por aquí, hijo, me decía mi mamá. Con esta cinta, la cineasta comenzó la poética que distingue a sus documentales, la ternura de la escucha que acompaña, las imágenes que persiguen significar el valor tanto de la vulnerabilidad como de la supervivencia. No me despido sin recordarles que este domingo 15 de agosto les esperamos en el Teatro Principal con dos funciones de la versión restaurada de Amores Perros, la gran película de González Iñárritu. Tendremos dos funciones, a las 4:30 de la tarde y otra a las 8. Acompáñennos en este inicio de la celebración del cine mexicano. Además, el miércoles de la semana próxima comienzan las funciones de la 69ª Muestra Internacional de Cine de la Cineteca. A las 5 de la tarde les esperamos en el Teatro Principal y a las 8 en el patio del antiguo Hospicio Jesuita. Pueden encontrar la programación completa en nuestra página de Facebook. Así que ahora más que nunca, espero volver a encontrarnos cara a cara en nuestras salas de cine.